Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenos días, buenas tardes a todos los que están del otro lado. Buenos días, buenas tardes a todos los que estamos de este lado. Martín Gómez allí manejando los controles, custodiado por su señora esposa, que allí, ahí como siempre le da coscorrones, siguiendo el ejemplo de Miguel del Cel, para que correctivo. Sí, me sale bueno. Y va a salir fenómeno. Va a salir abanderado, va a salir Martín Gómez. Buen día, Gustavo Gordillo. Buen día, buenas tardes, Iván Acasa. Ya nos nombramos todos. Digamos quiénes están allá en La Plata, Martín. Verónica Quiroga. César Poffer y Verónica Quiroga, exactamente. Como... Y Perla Damuri. Y Perla Damuri también, que a quien le contamos que acá en la capital federal también está nublado, así que sí, es una característica y chispea cada tanto. General. En fin, programa Nosotros y los Medios número 201. Venimos de cumplir los 200 programas y agradecemos el saludo del compañero y amigo Roberto Sarlenga, que se molestó en comunicarse con nosotros reciéncito. ¿Qué más? Bueno, comenzamos, dijimos este programa número nosotros y los medios, no, número 201 de Nosotros y los Medios, en este sábado 23 de mayo de 2015. Como de costumbre, si alguien se quiere comunicar, está el 0800-222-1270, 0800-222-1270, o la dirección de mail que viene siendo... nilmedios@gmail.com. Nilmedios, cada vez que decimos Nilmedios es N-Y-L Medios. Tenemos Facebook. Sí, Nos los Medios. Tenemos Twitter. Nilmedios. Nilmedios. Siempre Nilmedios. Siempre Nilmedios, con arroba antes para la dirección. Y tenemos un blog, Bulla. ¿Para qué tenemos un blog? Cuénteme. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Para qué lo tenemos? Pero entre otras cosas lo tenemos para que la gente pueda escuchar programas de todos los tiempos. ¿De todos los tiempos? Medios. Sí, de los casi 5 años que ya llevamos en el aire, como quien dice. Y la dirección es nilmedios.blogspot.com. Siempre que decimos Nilmedios, N-Y-L Medios. Y comenzamos entonces este programa de hoy. Como dijimos, sábado 20. ¿Por qué les tengo acá? Voy a decir el día. Me sale martes, por eso hago. No, martes no. No, porque estoy en transición hacia el ganado vacuno. Simplemente porque me sale martes por alguna estúpida razón. Sábado 23 de mayo de 2015. Y como siempre, recordamos algunos otros 23 de mayo. Sí, pero primero el 201 no me dijo que... Ah, ¿quiere que le diga que es el 201? Sí, claro, yo por lo único que vengo acá para enterarme los números. Agua, guanaco, norma. Norma. Agua, guanaco, norma. O sea, si usted está metido en el agua y si es bastante guanaco o ve un animalito de esos por allí y tiene alguna conocida llamada Norma, pues juéguele prestamente al 01. Ah, una guanaca llamada Norma que está en el agua. También. No sé si se bañan esos bichos. Pero bueno. Ah, una guanaca, dice usted, un animalito. No, yo estaba pensando en gente. La novia del guanaco. El guanaco lanza agua hasta donde están. Sí, es cierto. No, no es agua precisamente lo que lanza, pero bueno, tiene otros agua componentes. Estamos, dijimos, en el programa número 201. Comenzamos entonces ahora con sí, el recuerdo sí de otros 23 de mayo como este. L'histoire de Jesse James. Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Estamos escuchando a la voz de Serge Gainsbourg, cantante, actor, artista emblemático de los 60. que está en este en esta canción con su pareja de ese momento, una tal Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Ahí está. ¿La puede escuchar? Acaban de mencionar a los dos motivos de este recuerdo, que son Bonnie Elizabeth Parker y Clyde Chestnut Barrow. Bonnie Elizabeth Parker, que yo creí que Bonnie era como un sobrenombre, ¿no? Se llamaba Bonnie, efectivamente. Estamos hablando de Bonnie Parker y Clyde Barrow, o Bonnie and Clyde, como se los conoce habitualmente dentro de la mítica de los bandoleros norteamericanos. Sí, ¿qué pasa? Bueno, un día como hoy se produce su paso a la inmortalidad, ¿no? Les hacen una emboscada y al estilo del asesinato de Santino en El Padrino o de Warren Beatty en la propia Bonnie and Clyde, lo que hacen es acribillarlos a balazos cuando venían en automóvil. Bonnie había nacido en 1910. Clyde había nacido en 1909. Ambos dos mueren un 23 de mayo de 1934, así que tenían 25 y 24 años. Estos bandoleros, bandidos, ladrones más famosos de la historia norteamericana, que habían generado en el público, estamos hablando de 1934, cuando son asesinados, arrancan su carrera delictiva allá por 1930, o sea, no que tampoco venían de muy lejos. Pero son los tiempos de la Gran Depresión, los tiempos de la ley seca, es decir, cuando el pueblo norteamericano mayormente estaba bastante enojado con sus autoridades y con las políticas llevadas a cabo, con lo cual una pareja de bandoleros que asaltaba bancos y mayormente se cargaba policías no resultaba del todo antipática y generaron todo un halo de romanticismo. En fin, lo cierto es que entre... Dicen los que lo conocieron, que el verdadero objetivo de don Clyde Barrow, el muchacho de la pareja, no era tanto hacer dinero con todas sus fechorías, sino de algún modo vengarse del sistema penal de Texas, que lo había tenido a maltratar durante varios años. De hecho, cuando es apresado por primera vez y pasa una temporada en prisión, termina reventándole un caño de hierro en la cabeza a otro preso que al parecer lo sometía a malos tratos. Tanto es así que organizan una movida para liberar a uno de sus compañeros que había caído preso y que le habían dado más de 600 años de cárcel. Y en esa liberación de Raymond Hamilton, se cargan un par de policías en el estado de Texas. Eso hace que, a pesar de, como decíamos, la simpatía que habían despertado en los habitantes de la zona, le dieran carta blanca al estado de Texas para decir, bueno, ya está, mataron dos vigilantes, vamos con todo contra ellos. Contratan a un ranger. Un ranger es algo así como un super policía del estado de Texas. Son en realidad guardabosques, pero con funciones mucho más amplias que eso. Ah, eso es un ranger, mira. Eso es un ranger. El Walker Texas Ranger que hacía el muchacho este, que no me voy a acordar el nombre, el de las artes marciales. Sopetis. Chuck Norris, bien, para Martín Gómez. Es precisamente eso, digamos, cada vez que hablan de los Rangers en el sur de los Estados Unidos, hablan de policías así muy, muy particulares, muy concentrados, muy dedicados. Sí, digamos, para quien le ha pasado inadvertido, Texas debe ser el estado más reaccionario de toda la Unión, como le gusta decir a ellos. Lo cual ya es decir. Sí, ya es mucho eso. Ya es mucho eso. Es un estado racista, que es fanático por la silla eléctrica y bueno, todo ese tipo de... El estado de Texas entonces contrata a este ex-ranger, un tipo que estaba jubilado ya, el capitán Frank Hammer, y contrariando todas las leyes e indicaciones de los Estados Unidos, averiguan por dónde iban a andar Bonnie and Clyde, y los cercan en una carretera y en vez de darle la voz de alto, decir, paren que estamos nosotros, quedan alto detenidos. Policía. No. La orden de los que estaban con este Ranger, que eran otros Ranger también, era vaciar los cargadores. El automóvil tuvo cerca de 600 impactos de bala. Y no le podían errar. No, deben haber errado algunos incluso. Pero cada uno de los cuerpos, de tanto de Clyde Barrow como de Bonnie, que me acabo de olvidar el apellido. Bonnie Parker. Bonnie Parker, esto es. Tanto Bonnie Parker como Clyde Barrow tenían más de 50 balazos encima. Cuando encima no hubo ninguna constancia nunca de que Bonnie Parker haya jamás disparado a nadie. Con lo cual fue un asesinato liso y llano. Bonnie, que se había enamorado de Clyde Barrow, que lo seguía a todos lados y que le gustaba la poesía, escribía poesías, hacía algunas bastante respetables. De hecho, en su lápida allí en Texas está escrito un fragmento de uno de los poemas, dicen, más bonitos que ha escrito, y que le vamos a pedir a alguien que tiene algún manjamiento del inglés que nos ella a él le escribió esto, algo que diría más o menos así: as the flowers are all made sweeter by the sunshine and the dew, so this old world is made brighter by the lips of folks like you. O sea, así como las flores vienen siendo endulzadas por el sol, el rocío, este viejo mundo es más brillante por la vida de gente como vos, ¿no? Una cosa así. Es el final de un poema que Bonnie Parker le dedicaba a Clyde Barrow, y a quienes estamos recordando porque un 23 de mayo, como hoy, se producía la emboscada esta donde son alevosamente asesinados en medio de Texas. Bueno, nos venimos más para acá. Vengámonos más para acá, oiga. Más para acá en el tiempo, no así en la geografía. No, claro. Seguimos siempre en el mismo lugar. Seguimos siendo en el mismo lugar. Porque en 1967, no, en realidad cruzamos el charco con esta. Nosotros seguimos en el mismo lugar. Del tiempo y del espacio nuestro. Usted es muy pragmático. No se puede. Usted no vuela con la imaginación. No tiene. No. ¿No? No, tengo fobia. Tengo fobia a la imaginación. No puedo volar ni con la imaginación, mire. Decíamos que en 1967 nacía Phil Selway. ¿Quién es Phil Selway, que nacía un día como hoy, 23 de mayo? El hijo del viejo Selway. Es el batero de una banda que lleva un nombre raro llamado algo así como Cabeza de Radio, Radio Cabeza, algo de eso vamos a hablar, alguien va a decir algo por el estilo en un rato. Estamos hablando de Radiohead, el baterista, uno de los principales, de los originarios integrantes de Radiohead, ya que iba a la escuela junto con el resto. Crearon esta banda. ¿Grunge? No, casi podríamos decir especialmente deprimente. Bueno. Es a ver quién logra. ¿Cuánta gente logra suicidar después de un disco completo? Por cierto, son una banda de la hostia también. Deprimente, ¿no? Pero trascendente. No, absolutamente trascendente. No, y aparte muy interesante la música que hace. Lo que pasa es que si escuchas tres temas seguidos, sí, te entras a buscar un seis luces para decir a ver dónde lo pego. Pero bueno, los muchachos de Radiohead entonces fueron creados, entre otros, por quien nacía un día como hoy, en 1967, don Phil Selway, que es quien toca la batería. Y acá están haciendo un cover de los Pickles. Something in the way she woos me. I don't want to leave now. Y tanto Phil Selway como otros miembros de la banda Radiohead han grabado también y han salido de gira con un supergrupo del que acabo de enterarme de su existencia, llamado Seven Worlds Collide o algo por el estilo. Martín no tiene idea que labura en la Rock and Pop. Mirá, si lo iba a saber yo. Siete mundos coliden, no sé qué cornos significará este concepto. Lo cierto es que andan por el mundo también haciendo recitales. Recordamos entonces el nacimiento de Don Phil Selva, batero de Radiohead, y nos vamos al próximo recordatorio. Esto no es tango. No. Tampoco es grunge. Tampoco parece rock. Aunque hay quienes lo han tomado de ese modo. Parece milonga. Milonga. Bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. El sol brilla, juega en el brillo del pedregal. Ese. Escribía este muchacho. Estamos hablando de don Héctor Roberto Chavero Aramburu, más conocido como Atahualpa Yupanqui. Un tipo que fue versionado por estos muchachos. Tiene rock. Saludan las plantas del pajonal. La inolvidable versión del arriero de los divididos. ¿Por qué estamos recordando a don Roberto Chavero, a don Atahualpa Yupanqui? Ya que un día como hoy, 23 de mayo, pero de 1992, dejaba estas tierras y cualquier otra para no volver nunca más, dejando una obra morrocotuda. Sí, sí. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Don Atahualpa Yupanqui, Roberto Chavero, un hombre que era afiliado al Partido Comunista, después allá por los 70 se desafilió y le permitió actuar con un poco más de libertad. Alguien que se radicó en Francia, anteriormente, en París, y que fruto de su antiperonismo rabioso hizo festejar el golpe de 1976. Luego, por supuesto, su propia obra hacía que no lo quisieran mucho, don Atahualpa Yupanqui, y medio que quedó exiliado. Pero tenía de esas cosas. Es muy interesante, la versión que estamos escuchando de Dividido no es la de disco, sino es la del programa en el estudio. Ah, el que es el Alomir. El del Alomir. Gran programa. Y ahí Moyo cuenta cómo apareció. Dice, esto no es que dijimos vamos a fusionar el rock con el folclore y lo planificaron. Dice que estaban zapando un blues al estilo Led Zeppelin. Y si uno escucha las partes instrumentales, ahí por ahí hay algunas canciones reconocibles de o algunos punteos de Jimmy Page. Pero, y dice que en un momento le bajó la letra, a él empezó a cantar el arriero. Y encajaba perfecto con lo que estaban haciendo. Digo, es interesante porque después cuenta, y bueno, de la familia Moyo salió Ricardo, pero también está Omar que canta tango. Evidentemente mamaron cultura popular argentina. Sí, sí. Ellos dicen, contó alguna vez también Ricardo Moyo que el padre de ellos era zapatero y iban mucho en camioneta y escuchaban la radio y escuchaban música. Entonces, si bien él no tenía una especial interés por la obra de Atahualpa Yupanqui, la llevaba. No, claro. La llevaba. Pero desde los primeros discos de Divididos, claro, hay algunos temas que tienen que ver con el folclore, claro, y que están muy relacionados. El padre de Arnero es folclore. Claro, folclore. Tiene. Santiagueño es folclore. En fin, don Atahualpa Yupanqui, quien estamos recordando, un tipo que fue elegido por Edith Piaf para que se quedara en París, nada más y nada menos, ¿no? Se moría un día como hoy de 1992, uno de los... Obviamente sabido, de Luna Tucumana, sí, sí, de Cerro Colorado, lo que usted quiera, digamos. Camino y Piedra, los ejes de mi carreta. Popularizado por La Negra Sosa y por cuánto cantor folclórico haya hollado esta tierra, porque realmente su obra es del carajo, digamos. Así que recordamos a don Atahualpa Yupanqui y nos vamos directo al programa de hoy. El arriero. y del arriero Atahualpa Yupanqui, Divididos, nos metemos en la realidad más quemante, más acuciante más de picante. Nuestros días. Más picante, claro. Sería, que sí. Sería que on... Bueno, algo de lo que casi no hemos hablado. Algún esbozo hicimos el programa pasado, pero estábamos muy ocupados autocelebrándonos los 200 programas, claro. Así que no le dimos. ¿No podemos seguir celebrando un poco más? No, porque ahora nos toca hablar de ese papelón internacional, esa vergüenza insoportable, ese el partido de Boca River. De la derrota de River contra Cruzeiro el otro día. No, no, de esa ignominia imposible de tolerar que algunos caracterizados barra brava, asesinos, delincuentes, malo, feo, caca, de Boca le hicieron a los jugadores de River. Sí, y las operaciones cruzadas de ligamentos 6-5, CIA, la agencia, la KGB. Todos se unieron, el Mossad, claro, todos los servicios de inteligencia intervinieron de alguna manera u otra en ese atentado. Sí, acá vamos a escuchar al máximo responsable de la institución de la Ribera, que va a plantear que en 4 días resolvimos un gran misterio, qué sé yo. En fin, estamos hablando del famoso partido Boca-River, donde un hincha tiró, al parecer, algo parecido a gas pimienta en la manga de los jugadores de River, impidiendo la prosecución del partido, cosa que acarreó que a Boca le quitaran los puntos, y no mucho más, digamos, con una declaración de principio de la Conmebol, es decir, bueno, hay equipos con los que no nos metemos, y luego, bueno, una parafernalia de críticas para todos lados, menos parece contra quien preside una gloriosa, claro, institución local. Está bien, hay que meterse con los que tienen capacidad de decisión. Yo, el presidente del club, un tipo que estaba ahí. Claro, no tenía mucho que ver. En fin, vamos a escuchar qué pasaba con don Daniel, ¿se llama? Sí, don Daniel Angelici, dueño de una verba lamentable. Mira usted. Angelici, todos sabemos, si nadie lo dice, la cantidad de guita que ponen los medios para cubrirse, para que lo protejan, es vergonzoso. A todos nos consta la cantidad de veces que llama para que echen periodistas porque alguien pone una línea que no le gusta. Angelici tiene el comportamiento mafioso de gran parte de agencia de fútbol, pero con mucho más poder. Entonces se transforma en un intocable. Vos andás girando el dial y escuchás las narraciones. Vos ojeás los distintos diarios. Vas a ver con qué cuidado se habla Angelici, que es el gran responsable de esta historia. Porque todo el tiempo, todo lo que pasó con la mega causa de Boca, todo llega hacia él. La mega causa de Boca la volteó un abogado de Boca. Con lo cual él puede decir no. A ver. Bueno, vamos a cerrar el programa ni más ni menos que con el presidente de Boca, y que le agradecemos enormemente que arranque la mañana con nosotros. Daniel Aripaluch, buen día. Desde que tuvo lugar el episodio tan horrible del jueves, ¿esta noche fue la que mejor dormiste? ¿Lo que ayer se pudo ver en televisión te trajo algo de alivio? Muy bien, tiene que hacer gol. Aparte de la bronca, la angustia, porque no es fácil que se descalifiquen de un torneo, y la tranquilidad que en 4 días tenemos a todos los autores materiales, que son más de uno, y ahora vamos a seguir trabajando para buscar a los autores intelectuales. ¿Y será esto último posible, Daniel? Yo siempre pensé que acá hubo una maniobra política, un intento destituyente, un año electoral, el equipo perdió un partido en todo el año, financieramente y mucho más, si había continuidad en la Copa, la cosa venía bien, siempre hay cosas para mejorar, pero había que entrar por algún lado, y bueno, yo sé que la hipótesis era la continuidad de la Copa Libertadores. Yo estoy convencido que hay gente pesada detrás de esto, pero no estoy convencido que se pueda demostrar. Ahí va el genio, coloca centro, recto al área, se anticipa ahora, cabezazo, está, sí. Y es bueno saber que los medios de comunicación argentinos, sobre todo aquellos autoproclamados como independientes, tienen alguna gente a la que tratan bien, ¿no? A la que no tratan de destrozar todo el tiempo. Claro. Igual la primera vez que escucho a Tenenbaum hacer una crítica al poder. Sí. Sí, es que yo lo comentaba con acá el sujeto que tengo a mi diestra, es que lo único que suele morigerar el antiperonismo de algunos periodistas es su antibosterismo. Sí, que es la expresión futbolística. Claro. Los gorilas Yo creo que odian más a Boca todavía que a los pobres. Es un odio. Y este salame es de Estudiantes de la Plata, el bobo este. Bueno, ahí veníamos a, hablando de bobo, diciendo que hablando de bobo lo teníamos a Ari Paluch. Superando con creces. ¿Estaba hablando de bobos? No. Yo dije, hablando de bobos, coma, lo tenemos a Ari Paluch, que como cual win derecho de tiempos idos, sí. Unos centros a la olla. Terrible. Lo dejó sin argumentos a Angelici. Lo superaba Angelici. Sí, sobre todo porque Angelici mucho para dar no tiene. No. Claro. No. Se le deben ocurrir cosas porque dicen que es dueño, yo tengo mis dudas, pero dicen que es dueño de una fortuna. Mis dudas no de que sea dueño de los casinos, sino que sean exactamente de él. Ajá. Yo tengo una hipótesis de ahí que es más bien testaferro que otra cosa, pero... Pero es solo una hipótesis. No diga cosas que no puede probar, Bulla. Pruebas a la justicia. Prejuicioso. Yo creo que alguien que es incapaz de pronunciar una S no puede ser dueño. No puede ser dueño. Pero bueno. Ahí teníamos a Tenenbaum denunciando que hay una protección mediática sobre Daniel Angelici y luego Paluch demostrando que tal cosa, desde luego que es lo así. Que está en lo cierto. Ahí a la pasada habla con Tenenbaum en su programa, Gustavo Gravia, que es un periodista del Grupo Clarín, trabaja en Olé y demás, y es columnista deportivo hace unos años en los programas de Tenenbaum. Y habla de la mega causa de Boca. Claro, él sigue, se ha especializado en seguir el tema de la violencia en el fútbol, las barras bravas y demás. La mega causa es, no sé si recuerdan que estuvo preso Mauro Martín, uno de los jefes de la hinchada de Boca, porque el cuñado lo llamó para que vaya en su auxilio porque había un vecino que con el perrito le orinaba a la vereda, qué sé yo. Se apersonaron tres, junto con Mauro Martín, dos más de los muchachos de la barra de Boca. No se sabe si le quisieron pegar un susto o qué, pero se le fue un poquito la mano y de la paliza que le dieron lo mataron al hombre del perrito. Mira qué interesante. Bueno, a partir de ahí esta causa creció, estuvieron presos un tiempo y demás, pero además el juez de campo, que de él se trata, empezó a ver lazos que iban más allá de la anécdota del perrito y del homicidio y que tenían que ver con cómo había una asociación ilícita que les permitía entrar a la cancha. Muchas veces ustedes habrán escuchado decir a los presidentes de los clubes, el de Boca, pero también de otros clubes, yo no puedo hacer nada, son socios. Yo no puedo prejuzgar. Si no hay una condena contra ellos, yo no puedo hacer nada porque son socios. Bueno, justamente lo que había tirado de la punta del hilo... en Boca solo hay socios, según Angelici, que dice que no hay barra brava. Claro, no hay barra brava. El juez había tirado de la punta del hilo y había descubierto que de la propia oficina de socios del Club Atlético Boca Junior, bajo la gestión de Angelici, salían los carnets que les permitía a la gente de la barra brava no solo entrar ellos, sino venderlos, alquilarlos. Ah, mira qué interesante. Para hacerse uno dinero, porque normalmente todas las barras bravas gozan de talonario de entrada con la cual costean su profesión, su organización, claro, su profesionalidad, digamos, de algo tienen que vivir. Sí, me parece que ya basta de llamarlos barra brava, ¿no? Digo, son organizaciones ilegales que se dedican a negocios. Bueno, Angelici, que están en distintos clubes. Poco tiempo antes de este partido Boca River, la famosa vergüenza y todo eso, había dicho que él estaba dispuesto a blanquearlos porque ya que no se los podía combatir, había que blanquearlos. Entonces, medio como instituido. Eso me hace acordar a alguien que no sé si tiene alguna relación con Angelici, que dijo que la gente va y le dice: ¿qué te metes? Y tienen una forma de pensar parecida. La cuestión es que Angelici, con ese que le dicen que te metes, es el operador político del PRO ante así llamada la justicia o el poder judicial. El procurador general de la Ciudad de Buenos Aires es su compadre, es decir, Angelici es padrino de uno de sus hijos, que es el que está investigando el tema de la cancha de Boca. Dicho sea de paso, todo queda en familia, vamos, digamos. Pero además es el que opera jueces de otro juzgado a nivel federal y demás. Y bueno, lo que decía Igravia es que logró sacar, correr de la causa al juez de campo, que se estaba poniendo bastante molesto. Ajá. En fin, todo esto nos lleva a tratar de conocer un poco más a este muchacho Daniel Angelici, del cual... perfecto desconocido, hasta que Macri lo ungió como su candidato a presidente de Boca y ganó en elecciones muy reñidas, votaron 25.000 socios y no es el récord de clubes en la Argentina, le debe pasar bastante cerca y ganó por 1000 votos, pero en base a un cheque al portador, a la gloria deportiva que supuestamente había traído Macri. Tenemos un informe que pretende indagar un poco en el pensamiento, en la filosofía, en las creencias y en quién es Daniel Angelici. Buen día, Víctor Hugo. Habla Alberto de Parque Avellaneda. Vos tenías razón de que si venía Macri se acababa el fútbol para todos. Ayer lo repitió Angelici en el programa de Fantino diciendo que se la habían quitado a Clarín y que Clarín le iba a reclamar. Así que cuando viene Macri tenemos a Clarín de nuevo con el fútbol. Qué visión que te viste vos, Víctor Hugo, gracias. A ver. ¿Qué dijiste vos cuando salió el fútbol para todos? No, que si hoy salíamos a buscar un privado, no sé si conseguimos 1.600 millones. Pero con un formato bueno y teniendo la selección y teniendo a Messi, seguramente se puede conseguir el dinero. O probablemente vayamos a un sistema mixto, porque no olvidemos que el grupo que tenía torneo asociado con el grupo Clarín se le rescindió un contrato unilateralmente. Que en algún momento van a sacar eso y van a decir, acá estamos, nosotros teníamos un contrato. ¿Quién? ¿Grupo Clarín? Sí, y no. Yo haría lo mismo. ¿Quién? ¿Grupo Clarín? Creo que en el próximo gobierno, cualquiera sea el presidente, vamos a ir a un sistema mixto. ¿En serio? Daniel Angelici es el presidente de Boca en la actualidad. Su origen radical lo llevó a estar dentro del PRO, donde hay varios legisladores que responden directamente a lo que él opina. Es dueño del Bingo de Ramallo, el de Pergamino, el Casino de Upallata, en Mendoza. Además tiene un coqueto restaurante. Angelici, hincha de Boca, se mantuvo en la comisión directiva como el tesorero de Mauricio Macri durante prácticamente todo el mandato del candidato PRO. Cuando Mauricio se alejó para dedicarse de lleno a la política, él continuó en la tarea de Jorge Amor Ameal. La primera discrepancia llegó con la renovación del contrato de Juan Román Riquelme y el Tano pegó un portazo para volver otra vez a la comisión directiva, aunque ahora ya como presidente de Boca Juniors. En la actualidad, Mauricio Macri es uno de los dos integrantes, junto con Augusto Di Giovanni, de las decisiones futbolísticas del área de fútbol. Está claro que amigos son los amigos. Uno se fue a la política, el otro le cubrió las espaldas, pero siguen estando juntos, como cuando arrancaron. Y da gusto que la gente se quiera, que se relacione, que se banque, que se acomode, que se llene de plata. Que una mano lave la otra y las dos laven la cara. Ay, por un momento me asustó. Hay un pequeño error, dos pequeños errores. Hay ese informe con voz de pito que estaba levemente tocado por el editor de este programa, que no sé, vaya a saber quién es. Vaya uno a saber. Es un informe del canal de noticias de la Universidad de Córdoba, del canal 10, que se llama Córdoba 24, un canal muy bueno. Cometen dos errores. Uno, dicen que Angelici es hincha de Boca. ¿No lo es? No es así. ¿Usted lo duda? Hay dudas. No hay dudas. No solo no hay dudas, sino que hay certeza de que es socio de Huracán. Ajá. Él en su momento dijo que era, que en realidad la hincha de Huracán era su esposa y que no sé qué, que no sé cuánto. Ajá. Como esos que dicen, pero usted, señor, no puede ser, usted es peón rural y es multimillonario, ¿no? Es mi suegra, que es partera y ganó mucha plata. Claro. Bueno, el otro error es que Angelici no fue el tesorero durante todo el mandato de Macri, y había otro empresario de Socma, el grupo de empresas del viejo Macri, de Franco Macri, que era Salvestrini. Angelici se incorporó más recientemente, pero la pequeña fama que tuvo fue en un momento que no le quiso renovar, renunció a la tesorería porque no quería renovarle el contrato a Juan Román Riquelme. Y la tercera cosa que nos dicen ahí, y que es importante, es el vínculo con Macri, si bien hoy ya lo debe tener directo, es a través de nada más y nada menos que Enrique Cotino Siglia. Yo quisiera preguntarle, ¿de quién es amigo de las épocas de la militancia? Angelici. Ah, mira. Ajá. Militante de la coordinadora de la zona de Villa Soldati. No me queda claro qué sería un sistema mixto de luego del fútbol para todos. ¿Me lo pueden explicar? Y que la ganancia se la lleve algún privado y la pérdida al Estado. Pero que el trabajo, claro, lo ponga el Estado. Claro. Como que el Estado debería financiar a los privados para volver a hacerse cargo del negocio del fútbol. Así funcionan los sistemas mixtos. Así siempre. El Estado lleva las pérdidas, no, y los privados se llevan la ganancia. lo que están diciendo es que los millones de pesos que hoy pone el Estado para solventar que sea gratuita la vista de los partidos en todo el país, claro, que esa plata vaya en parte para los canales de televisión privados y demás, agencias, ajá, de publicidad. Para que lo cobren. Claro, bien. Bueno. Para cerrar con el tema Boca-River e incidentes, vamos a escuchar un audio más de alguien de la calle que expresa sus opiniones y le incluimos o se suma a esto el pensamiento periodístico. Así que arrancamos con el Boca-River para cerrarlo y terminamos en el disparate absoluto. A ver. ¿Vos crees que eran hinchas los que generaron estos incidentes y no Barra Bravas delincuentes? Eso no lo sé, pero bueno, yo creo que cualquier persona que ama a su club, yo supongo que quiso ayudar al club, a Boca. ¿Ayudarlo? Bueno. Eso supongo yo. Bueno, ya está, no puedo hablar más. Gracias. Bueno, ahí tenemos la palabra. Pero pues esta es la cabeza, además, pero esta es la cabeza de gran parte de la Barra Brava, convengamos, sí, sí, ¿no? Son cabezas, tiene una cabeza realmente muy particular. Yo no entendí bien la película. Son cabezas. ¿Estás mal vos, Eduardo? No, yo no hablo en forma personal. Ah, yo, tus amigos, la gente que te rodea. Mira, no tiene ninguna importancia. Uno tiene un termómetro personal, digo. Sí. Yo durante muchos años mis amigos, mi familia, personal, mis vecinos sin laburo, muerto de hambre, mal. El termómetro personal es que la gente está harta de muchas situaciones económicas en este bendito país. Está harta de tener un ministro de Economía que no es ministro de Economía, que es un mamarracho. Opinión personal. Ah, eso es descalificación personal, opinión. No, no es ministro de Economía, es un mamarracho. Opinión personal. Ah, eso es descalificación personal, mamarracho. La verdad me da vergüenza propia y ajena el ministro de Economía que tenemos. Pero bueno, es una opinión personal. Pero bueno, son visiones diferentes. No, hay mucho menos pobre que antes. Son visiones... Mucho menos pobre que yo creo que no. Yo creo que este es un gobierno enamorado de los pobres. Tan enamorado de los pobres que los multiplica. Pero es una opinión personal, ¿eh? Opinión pero personal, basada ¿eh? En nada. En nada. Pero personal, basada ¿eh? En nada. En nada. Tenés razón. Siempre vas a tener razón. Sí. Siempre tenés razón. Pero... Siempre. Absolutamente siempre. Quédate tranquilo. Yo soy un boludo bárbaro. Oh. Y vos sos un piola bárbaro. Tanda. Después vuelve el boludo conduciendo y el inteligente está acá. Yo soy un boludo bárbaro. Qué barro, qué lindo. ¿Cómo te dice, qué lindo Fernández Llorente haciendo la calificación dice en el derecho a confesión de parte? Relevo de prueba. Si él dice que es un boludo, sí, sí. ¿Para qué lo vamos a contradecir? Igual, quiero rescatar a Fernández Llorente con su análisis sociológico. Sí, de, sí, sí. Chico sí, que luego, hablaba de Boca y del panadero. Un tipo muy formado, muy bien formadito, Fernández Llorente. Sí, sí, formado en las filas de la Revolución Libertadora, sí, esa clase claro. de cosas. Sí, totalmente, debe venir de ahí. Qué sí, bárbaro. Sí. Qué bárbaro. Aparente, son cabezas, digo. Aparentemente no estaría calificando para hacerse cargo del INADI. No. Dicen que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tampoco lo tiene muy en cuenta a don Fernández Llorente. Y después el inefable Feynman. El inescrutable. El inexplicable Eduardo Feynman. En discusión con Navarro, con Roberto Navarro. Roberto Navarro, sí. En donde Feynman dice, como siempre, sus cosas inargumentables desde la nada misma, y por lo menos tenía uno que le decía, che, pará, ¿por qué no? Explícame por qué decís bueno, eso. Bueno, pero es que Feynman es como el colmo, ¿no? Del gorila televisivo o mediático, porque conduce programas de radio y televisión siempre a un periodista deportivo, un columnista de algo, siempre. En una época, Elio Rossi lo discutía de igual a igual. Roberto Navarro es un periodista, para quien no lo conoce, dedicado a economía. Escribe en Página 12, si tiene una formación más política, más general, pero siempre se encuentra con alguien que le tapa. De hecho, ha sido protagonista Eduardo Feynman de un suceso raro esta semana, que es que fue suspendido de la radio en la que trabaja por decir esta clase de cosas, pero lo vamos a ver en el próximo bloque, después de escuchar atentamente lo que desde La Plata nos están a punto de derramar sobre estos micrófonos. Esto es La Comienza Espacio Publicitario. Lunes a viernes a las 20. Buenos Aires. Deportes Provincia. Club Social y Cultural. Nosotros aquí estamos para hacerles compañía, para hacer un recorrido informativo que tiene como eje central el deporte y en este caso la pluralidad del deporte. Mucho. Lunes a viernes de 20 a 21. Deportes. Deportes Provincia, Club Social y Cultural. Todos los deportes en un solo programa. Deportes Provincia. Con Daniel Gamayo y Alejandro Tupinero. Elegí el aire de Provincia. Elegí Radio Provincia. El fútbol grande se juega en la radio. Vos lo vivís en Radio Provincia de Buenos Aires. Seguí a Estudiantes por la fecha 13 del torneo en la radio de toda la vida. Este sábado, el Pincha viaja a Rafaela en busca de los 3 puntos y nosotros te lo vamos a contar. El mejor fútbol con el mejor equipo. A las 20:30, el partido Atlético Rafaela, Estudiantes, en vivo desde Rafaela, con los relatos de José Goncalves y comentarios de Leandro Colauti. El fútbol grande se juega en la radio. Vos lo vivís en Radio Provincia de Buenos Aires. Acompañamos tus mejores momentos. Confitería La Española, conservando la esencia desde 1905. En la tradicional esquina de 6 y 61. Teléfono 421-4755. Participa de los increíbles sorteos en nuestro Facebook, Eventos La Española. Visítanos en www.confiterialaespanola.com. Confitería La Española, conservando la esencia desde 1905. Elegí el aire de Provincia. AM 1270. Radio Pública. Finaliza espacio publicitario. Che, confitería, tirá un par de medialunas. Sí. Sanguchito de mí, algo. Que estamos un poco lejos. Claro, pero... bueno, pero mandala ahora, nosotros el sábado que viene. Si no empezamos a hacer rima con la Española. No, por favor. La gente nos llama, ¿no? No tiene nada para comentar de no, todo. Es que casi no le dijimos cómo hacerlo. Tienen que dedicarse al. ¿Cómo hacerlo? Agarrarlo, tomarlo en su mano y con su mano hábil empezar a apretar botones. ¿Qué botones? Pues el 0, el 8, el 0, el 0, 0800-222-1270. Si quieren comunicarse con este programa, con nosotros, decirnos algo, contarnos algo, felicitarnos estruendosamente, amarnos hasta el fin de sus días o insultarnos de arriba abajo, pues pueden hacerlo. 0800. ¿Cómo insultar de arriba abajo? 221270. Insultar de arriba abajo. Y uno arranca es parte diciendo, por parte, cabeza de tacho, ya. Cogote de no sé qué. Ese pelo de en fin. Si así tenés los rulos, ¿cómo tenés claro. el...? No Estábamos escuchando la participación especial de Eduardo Feynman en discusión con Roberto Navarro y decíamos que tuvo una sanción por la red en que él trabaja, pero vamos a ir viendo los acontecimientos, ¿no? Porque parece que don Eduardito Feynman se dedicaba a bardear más o menos claramente a Leonardo Greco, que lo había reemplazado en la conducción del programa de radio. Leonardo Greco, aquel que... El de Disney, conducía sí. el mundo de Disney, ¿no? Leonardo Greco reemplazó a Eduardo Feynman en la conducción del segmento radial en Radio 10 y parece que Eduardo Feynman empezó a chicanear. Y bueno, esto produjo una charla entre un oyente, Leonardo Greco y Beto Casella, pero escuchémoslo. Escuchémoslo. Beto te pregunta, ¿por qué Feynman chicanea tanto a Greco en su programa y este no le dice nada? ¿Tanto poder tiene en la radio? No sé, la verdad es que no le contesta a nadie. La otra vez hablábamos de la película de Gastón Pauls con Alterio, Fermín. Sí, Fermín. Sí, Alterio está en un neuropsiquiátrico y ya habla solamente con frases de tango. Y Feynman anda por los pasillos. Bueno, yo cuando teníamos muchísimo rating y habla de eso todo el día. Y se quedó enganchado ahí como el loco Fermín. Dice, sí, decíle que sí. ¿Por qué no le contesta a Leo? Preguntan acá los chicos. Y todos nos preguntamos lo mismo. Nah, porque como Fermín. Vale a tomar un poco de eso. Pero es un problema personal, individual, que él tiene que solucionar con un psicólogo. Yo no le hice nada. Él fue mi movilero en el 87. Voy a tomar un tiempito para hablar de algo personal. Me mandó un oyente, justamente un mensaje donde me decía, che, ¿escuchaste a Beto Casella y a Greco hablar mal de vos esta mañana? No, la verdad que no. Escuché la grabación y te quiero aclarar a vos, Greco, y espero que me escuches y me mires a la cara y que no te hagas el idiota. Yo no necesito ningún psicólogo. Y yo no tengo nada personal con vos, nada, absolutamente nada personal. Con Beto Casella tampoco. A ver, yo siempre digo que discutir con un imbécil es como montar en... ¿Viste esa bicicleta fija? Te forzas, sudas, te cansas, te agotas y al final no te lleva a ningún lado. Así que no lo hago. Y no necesito ningún psicólogo. Cuando recuerdo algunas cosas es simplemente porque... Espacio publicitario. Hubo un problema ahí en el... Hubo un problemita técnico, el, sí. ¿No? Se sí, cortó sí. abruptamente. ¿Qué se pasó? Y pasó que don Eduardo Feynman decidió contestarle al conductor del espacio y alguien desde arriba dijo... Sácalo del aire. Sácame de ahí. Ese. En fin. El resultado fue que le parece que le dieron 15 días de suspensión a Eduardo Feynman y una semana a Leonardo Greco. ¿Y a Casella, por esta no? discusión del aire. No, Casella... Porque te digo que le hubiera surfea. Cabido también. Porque tratarlo de viejo loco, andar al psicólogo... O sea, no me parece... Parece la crítica más inteligente ni más feliz. No, bueno, pero Casella surfea esa clase de cosas. Esa fuerza probablemente de simpatía y de cierto gusto de los oyentes por ahora ¿qué es esta nueva moda de los medios de aplicar amonestaciones, suspensiones y expulsiones? Ah, no le dije, usted tiene 5 amonestaciones ya. Ah, bueno, está bien. Mejor, me tomo vacaciones. Y no tiene que venir con la firma de su papá. Padre, tutor o encargado. Porque pasó algo parecido en TN. Exactamente, sí. Don Canaletti, el hombre de las noticias policiales ahí en la nave insignia del Grupo Clarín. Se le soltó el bostero. Sí, se peleó con los columnistas deportivos acusándolo de que eran todos gallinas y no sé qué. También les aplicaron suspensión. Se viene una nueva ola. Y nadie, ninguno de los, ni Adepa ni Nelson Castro, ¿qué opina Nelson Castro de esto? Es que lo que no queda claro es si esta suspensión incluye suspensión de haberes. Claro. Porque si no es suspensión de haberes, es unas vacaciones. Sí, pero aunque no fuera, ¿no es gente suficientemente grande como para que le digan, y ahora tenés 15 días de suspensión? Y usted que dice, los tipos agachen la cabeza y asuman el castigo. Usted dice grande, pero se olvida de que es grande y... En fin, sí. Lo más grave de todo es que el oyente, digamos, realmente no le interesa lo que tengan para decirse. Peleense en privado, arreglen bueno, sus cosas. Tal vez los oyentes, cada uno los que hable por cada ellos, uno. Sí. Yo escucho especialmente Radio Vieja. O que diga, fui mi movilero, como si eso fuera poca cosa. Bueno, ¿qué tiene de haberse movilero? Ah, bueno, pero por eso, son evidentemente los oyentes de Radio Vieja les gusta esa clase de gallinero y cotilleo. En fin, estuvo Casella hablando de este tema con Darío Villarroel. Así que hay una... El abogado y periodista. Una nueva semblanza de Eduardito Feynman. Chémala. Que tiene que ver con la radio, donde hubo un problemita con Eduardo Feynman, que ha sido suspendido. ¿Qué es lo que pasó? Porque llegar a discutir al aire o insultarse al aire dos profesionales es como un poco fuerte, ¿no? Sí, en realidad, si vos querés mi opinión, y puedo hablar por lo menos por los trabajadores que están adentro, nuestros compañeros, productores, ahí no hay un problema entre Feynman y Greco. Hay un problema de Feynman con la vida y con el mundo exterior y con sus compañeros y con su propio pasado. Y la verdad que él posiblemente no se bancó que Greco lo haya reemplazado en la conducción, pero bueno, estas son las lógica, viste, de los medios, si vos no te va bien, la radio dice, bueno, vamos a buscar un reemplazo, a ver cómo retocamos esto. Yo hasta que lo conocí pensaba que era un personaje. Hasta llegué a pensar, ¿qué vivo a este tipo? Mira el personaje que se hace. Ah, ¿no es un personaje? No, te juro. Es así y peor de lo que se lo ve. Así que es un personaje muy raro que vive con la nostalgia de cuando Radio 10 estaba primera con Haddad y el Negro. Claro. Se compara todo el tiempo con eso, pero además lo dice al aire. Uh-huh. Nunca escuché nada igual. Es un maltratador serial, profesional, un desubicado con las minas. Claro. Todo. Nada que yo no le haya dicho en la cara. Uh-huh. Y nada que no lo haya invitado a decirse en la vereda, a la que no salió. Yo no soy guapo ni Wester. Beto, ¿no estará buscando que lo echen, digo? La verdad, nosotros hace poco en Bendita pusimos un informe donde el graf era Feynman busca indemnización, porque la verdad, o salvo que esté trabajando para algún otro patrón, no se entiende, puede ser que esté buscando. ¿Y cuál es el clima más allá con él? Porque obviamente vos de 6 a 9 estás ahí y él viene. No, él en general anda escondido. Ah. Él se busca algún cuartito donde estar solo. Uno entra a la radio, se va a tomar un mate a la producción. Claro. ¿No? A buscar los diarios, lo normal, ¿no? Uh-huh. No, este no, nadie sabe dónde. O sea que es con todos, ¿no? Bueno, ahí nos enteramos algunas cosas de Eduardo Feynman. Debo confesar que son cosas que no tenía ningún interés en enterarme. Claro. En realidad, ¿no? Me importaba muy poco cómo era la actitud de Feynman ante el mundo. Pero bueno. Yo mandaría la grabación, esta grabación se la mandaría a los pibes que estén planificando tomar escuelas secundarias y demás. ¿Para que el día que los intente verdugar, digas, callate vos, que andás escondido ahí. Estás ubicado con las minas, claro, que no hablas con nadie. Todas esas cosas. No, pero por su línea ideológica podría conseguir trabajo. Callate vos, que en el 87 eras movilero, claro. Petizo. Petizo. Sí, profe. Qué cosa, ¿eh? Que... Lo peor es que uno le cree a Casella todas esas cosas que dice de Feynman, pero en realidad, aún creyéndole, insisten que no le importan. O sea, claro. ¿Qué necesidad, hombre? No, y por su línea ideológica... No les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien. Aquí hay que dicen que me ofenden. No les creo nada. Está todo bien. Pero es complejo porque se enoja con uno cuando va y los clausura. Pero no, pero la gente no puede trabajar en esas condiciones. Y la gente te contesta y digo, ¿usted qué se mete? Qué mal la pasa Mauricio Macri. Sí, sí, no. Porque por un lado le dicen que tiene lindo culo, o yo entendí mal. Porque dijo, es lo más lindo que hay que te digan. Sí, bueno, tal vez. Se ve que a él se lo dicen. Tal vez alguna vez se lo han dicho y le gustó. Y le gustó. Y por otro lado, cada vez que va a ejercer su tarea de jefe de gobierno, le dice, ¿usted qué se mete? Qué feo. Eso sí que es la desautorización. No, decíamos que por su línea ideológica Feynman podría tranquilamente buscar trabajo, conseguir trabajo en el grupo Clarín. Sí, le encantaría, me da la impresión a mí. Sería su lugar. Es que sería su lugar en el mundo. Lo que pasa es que creo que el grupo Clarín tiene ya armado su... Sí, parece que no entra ningún... Su coto de... entra más. Sí. A ver, tenemos... Sorete, hijo de... está Feynman, yo hermano, no podemos. No, ya saturamos. Pero de todas maneras, la nata algo dijo, ¿no? La nata lo salió a bancar. No tanto a bancarlo como a pegarle a Casella, claro, por su kirchnerismo. Cosa que no tenía nada que ver en este caso, pero no importa, digamos. Y Greco, Disney, La Cámpora. Y sí, claramente, digamos. Es medio pibe. Usted, ríase de Janeiro. No puedo recordar ahora si fue en La Rioja, en Catamarca. La municipalidad que pertenece al PRO, sí, hicieron un festejo con los muñecos de Disney por el 25 de mayo. Nada más apropiado. No. ¿No era Neuquén? En Neuquén, me parece. Neuquén, no, tiene usted razón. Neuquén. Sí, Neuquén no. No, Neuquén es otra cosa. El oficialismo. El oficialismo. Sus fiestas patrias. 25 de mayo. Los muñecos de Disney. Sí. A ver. Está bueno. Para los chicos. Un Mickey Celeste y Blanco. Nacional y popular. Repartiendo escarapela. ¿Cuál? Es casi lo mismo que Samba. ¿Cuál cosa? Entre gente que anda diciendo cosas y gente que dice cosas distintas, hay también algunos candidatos, particularmente de Frente para la Victoria, que estuvieron hablando y que generaron una serie de enojos e indignaciones varias, como los de más o menos del partido River Boca. ¿Sí? Bueno, este es un programa polémico. Este es un programa muy polémico. Este es un programa muy polémico. Metámosle que nos cae la yuta. Sí. Periodismo inquisitivo, sin concesiones. Vas a decir lo que necesito que digas. Yo no me refería a Dios, yo le dije, pasalo completo, dale. En realidad, Cristina justo estaba convaleciente, ustedes recordarán, habían operado por un problema que había tenido. Habíamos perdido la elección y empezaba a estar la idea latente de que en realidad Cristina no tenía posibilidad de ser reelecta y que el proyecto se quedaba mal. El peronismo, que es un partido de poder. Se ríe de ellos, me río, se despierta sorpresa, pero ¿qué? No, que no lo dije por Scioli. Sí, bueno, te hunden los clacks no, de no carta abierta. Te pediste disculpas, no, Alor. Yo dije, si alguien creyó, ven en eso una actitud, pido disculpas, porque es de buena gente eso, pero no lo dije por Scioli. Está claro que hablo del proyecto, Alejandro. No querramos victimizarlo con esto, no es bueno. La idea de victimización no es buena, porque es parte de la hipocresía la victimización. Mira, es tan claro como esto. Yo no me refería a Scioli, me estoy refiriendo al proyecto y listo. Y me encanta que podamos terminar esta discusión de esta manera. Yo no te creo, y vos crees que yo operé. Cerramos en esto, listo, ya está. Y está bueno que te pase. Estás viendo el video y decís no, que no me crees. Pero te estoy viendo cómo se ríen los de carta abierta. Pero ¿qué tiene que ver eso con que se ríe? Yo hablo de proyecto. Yo te voy a contradecir porque además la gente me cree a mí. Vas a decir lo que necesito que digas. Con Claudio te pongo. Llegó el tema de que el proyecto quedaba manco. Yo lo vi varias veces y creo que Randazzo no tuvo intenciones de agredir a Scioli con el tema de la falta de su brazo. Creo que fue un acto fallido. La cara de Randazzo no demuestra complicidad con el auditorio ante el remate de un chiste preparado. Demuestra sorpresa, confusión, frente a las carcajadas y algún grito de la asamblea de materia gris kirchnerista. Fueron los carteros abiertos los que le dieron el contenido discriminador al concepto de Randazzo. Yo no te creo y vos crees que yo operé. Cerramos en esto, listo, ya está. Vas a decir lo que necesito que digas. Con Claudio te pongo. Bueno, che, desacatados. Se me acabó la paciencia. O salen o los cagamos a tiro. Pero está todo el mundo muy enojado, viejo. ¿Qué muy pasa? Y susceptible. Susceptible. Efectivamente. Yo también considero que fue un fallido. Obviamente no estamos está de acuerdo bueno. con Leuco. Ahí va, no, no, con Leuco no. Porque, sí, sí, claro, estamos de acuerdo con Leuco. Yo a la materia gris de carta abierta. El contenido discriminatorio se lo pone la gente de carta abierta. No, Leuco, no. Se lo pusieron ustedes. A ver. Y aparte, hace más de 100 años Freud escribió sobre esto. Causa gracia el fallido. Claro. Porque causa gracia no por la equivocación, sino porque afloran cuestiones del inconsciente que están ahí, ¿no? Que incluso la carcajada de carta abierta, sobreinterpretando, pero es una carcajada porque se dan cuenta que se le escapó, que no quiso decir eso y como cuajaba por el discurso. ¿Y que es uno de los argumentos más efectivos del humor, sobre todo el humor inglés, que se lo suele llamar, que es decir algo gracioso con un rostro fuera de contexto? Eso es lo que causa gracia. Si uno se pone la nariz de payaso y hace un chiste, tiene que ser bueno el chiste para que... Igual es cierto que en los tiempos que corren, cualquiera que quiera ser candidato tiene que tratar de cuidarse mucho al decir las cosas para no caer en esta clase de provocaciones. En fin, nos estamos yendo, señora, señor, niño, niña. De todas maneras, hay candidatos que tienen todo fallido y hay candidatos fallidos como... Sí, sí, como... Uno que tratamos hoy que le dice, ¿usted qué se mete? Qué hay gente pató. Ivana Casas alrededor de esta mesa. Gustavo Bulla también alrededor de esta mesa. Gustavo Gordillo arriba de la mesa. Estoy arriba. Exactamente, estoy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Martín Gómez allí del otro lado del vidrio, su señora esposa. Allá en La Plata está don César Poffer, a quien le mandamos un abrazo grande. Y doña Verónica, Quiroga, a quien Gustavo Bulla le manda un beso muy grande. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Nos estamos yendo, señor, señora, hasta el sábado próximo a la 1 de la tarde, donde volveremos con otro esplendoroso, maravilloso, fantástico, sorprendente, revulsivo, ¿qué cosa? Bueno, nosotros y los medios, y no dijimos nada, pero ya se sabe, hoy, mañana, pasado, en la zona de Plaza de Mayo, vamos a tener espectáculos, festejos de... el nacimiento de la patria. Feliz día de la patria y de la matria para todo el mundo. Nos vemos sábado.